Habían pasado más de 30 años y es en la mirada donde reconozco que seguimos siendo los mismos. Ahí surgió la idea, concretar esa vieja asignatura que teníamos pendiente, nuestro viaje de egresados. Después de terminar el secundario en 1972, quedaron perdidos en el infierno de la última dictadura. Muerte, cárcel y exilio fueron los tres grandes motivos del desencuentro que los atrapó durante décadas. Muchos compañeros empiezan, y todos juntos ahora en el reencuentro 30 años después, Eugenia de Vino, tomamos conciencia de la cantidad de compañeros desaparecidos, porque cada uno tenía noticias de uno, pero no los habíamos juntado todos, no nos habíamos juntado. Y entonces, bueno, ahí tomamos, y cada uno terminado el colegio, la mayoría estudia en la universidad, en la UBA, la mayoría. Era muy raro que vos, primero que te permitía el ingreso sin ingreso. Entonces, uno de los motivos por los cuales el Buenos Aires tenía que ver con eso. Y después que también era parte de la formación que nos había metido, que es, hay que hacer una carrera. No había casi, no hubo quienes no tuvieran la intención de la universidad. Después, bueno, hay gente que la terminó, no. Pero en un amplísimo porcentaje, todos, tienen título universitario en la promoción. Somos muy pocos los que, bueno, muy pocos los que fuimos artistas y nos dedicamos a otra cosa, pero la mayoría, ya en la dictadura y todo, los que están, los que quedaron, terminaron la universidad, y la mayoría de los que no están pasaron por la universidad. Creo que todos. Hasta que en 2002, un pequeño grupo de exalumnos de Buenos Aires decidió transformar el presente en pasado para recuperar a los sobrevivientes y recordar a los que no están. Se habían juntado dos o tres compañeros en una casa y dicen, bueno, se van a cumplir 30 años este año, empecemos a hacer la búsqueda de la gente. Y empieza un proceso de varios meses de búsqueda de la promoción. Ya con la presencia de internet, digamos, muy fuerte, empezamos a poder unir. Y la verdad es que los primeros, la película está basada en los primeros 5.000 mails. Aún sigue en funcionamiento ese grupo, esos encuentros, a veces más, a veces menos, porque han pasado muchos años. Pero la verdad es que los primeros mails son sumamente conmovedores, y fue muy conmovedor lo que a cada uno nos iba pasando. Cada uno iba contando quién era, qué hacía, y cada uno iba diciendo, y inclusive muchos compañeros se fueron enterando de las desapariciones a partir de estos primeros mails. O sea, no es que todos sabíamos todo, no sabíamos nada. La promoción 1972 del Nacional Buenos Aires fue la más castigada por la última dictadura. 17 de los 105 alumnos que fueron víctimas de la represión ilegal pertenecen a esa camada. Militantes en la universidad, sindicatos y organizaciones armadas. El recuerdo de los compañeros no es desde lo heroico, es desde lo cotidiano, es desde la cosa más que uno se acordaba porque el otro lo ayudó a ratearse por primera vez y lo que sintió, o es haber ido de vacaciones para estudiar la materia y no estudiar nada, o es el primer amor y el primer beso, que era en un ascensor porque una estaba muerta con él. Y ese es el recuerdo que nosotros tenemos para dar. Y por otro lado, los humaniza mucho a cada uno, porque también sacarlos de la foto. Nosotros no queríamos fotos, la típica foto del desaparecido. 30 años después, la prioridad de los primeros encuentros pasó por sintetizar tantos años de silencio. En una primera etapa nos unieron el reconstruir las pequeñas cosas que cada uno había vivido con el otro, con los otros, en cada una de las cosas, en las divisiones con los profesores, un repaso de todo, en las casas, en los campamentos, en las vacaciones, en los amores. Fuimos tomando, se fue dando así como una catarata de recuerdos que cada uno disparaba la memoria del otro, ¿no? Y fue así de muchísima emoción. Hemos terminado muchos así, muchas veces muy emocionados frente a las computadoras. Se rompieron parejas porque de repente solo se quería estar frente a la computadora y bueno, el otro que no tenía esta historia quedaba muy afuera de algo muy fuerte que pasó especialmente en esos primeros años de encuentro. ¿Cómo documentar las sensaciones? ¿Cómo captar las miradas, las palabras, la sorpresa, el dolor? La decisión de la película la tuvimos inclusive ahí en una primera etapa con Coco Blaustein, que es de la promoción, y con dos o tres más que estaban de alguna manera vinculados al cine, y por distintas cosas eso no intentamos, no funcionó y demás. Y esto empezó a tomar, digamos, posibilidad más fuerte cuando sale el libro del carajo con los primeros 5.000 mails, que se llama El Regreso, y que ya teníamos entonces para empezar a trabajar, y ahí es que yo lo convoco a Becky a que se sume, y por suerte, al proyecto, y bueno, y a partir de ahí sí, nosotros tenemos la base de un libro, donde están recopilados estos mails, y organizados. Entonces, bueno, fue ahí que empezamos a pensar y ahí empezó una larga un largo camino de Becky y yo tratando de ver cómo contar esta historia. Y esto nos llevó mucho tiempo porque primero escribimos nosotros, los dos, una posibilidad de camino para contar esta historia y no terminábamos de encontrarle la vuelta. Y lo que es raro en un documental, resolvimos convocar a una guionista, a Graciela Magli, que nos sometió durante 2 años, creo, a un ejercicio tremendo, que era que íbamos los sábados, le llevábamos lo que nosotros habíamos escrito, Becky escribía, yo escribía, nos juntábamos, le llevábamos el material, ella lo leía con nosotros horas, y nos entraba a cambiar, a corregir, a modificar, y ahí nos íbamos, yo en general me iba a un bar, y empezamos a escribir a cuatro manos a partir de lo que habíamos hablado con Graciela, y nos conectábamos nosotros mucho, y nos encontrábamos en la semana, y había que preparar para el otro sábado. A través de una película, los que quedaron cumplieron con la misión de retratar a los que se llevaron. Volvimos juntos al colegio varias veces y en varios momentos y hicimos un juego de ponernos cada uno en el lugar de la división donde estábamos y ahí era donde empezamos a ver los bancos vacíos y realmente fue tan fuerte que en algún momento habíamos hasta pensado en alguna escena así y la descartamos. Se juntaron en Tandil un fin de semana. Armaron un campamento como aquellos de los años 70 y homenajearon a los que viven a través de su recuerdo. Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente. Los latifundios, mordisquito. Esos tremendos bostezos de campo laborable, con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces, que no le llegaban nunca. Es claro, mucho lío plantar. Sí cuesta plantar. Mucho lío el desmonte o el emparve. Tremenda complicación esa de aceitar un arado o una trilladora. Cargosa dificultad esa de abrirle la tranquera a las familias muertas de hambre para que entrasen a roturar la tierra. Y no solo ganasen su alimento y su sueldo, sino que acrecentaran las riquezas de los patrones negligentes. Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Habíamos regresado de la distancia y el silencio y nos encontramos, incluso en los que ya no están. Recuerdo tu caricia en la cara, el primer beso a escondidas, tus manos, tus ojos, tu risa, tus sueños, tu lucha. Promoción 1972 del Nacional Buenos Aires. Estudiaron con Onganía. Egresaron con Lanusse. Desaparecieron con Videla. Claro, el mote era delantero. El mote era un exquisito. Sí, sí. Decían que jugaba en punta de pie. Exactamente. ¿Por qué? Un bailarín. Bailaba. Un bailarín. Esa tarde, cuando volvimos a tomar el tren a los Naranjazos desde la casa de Augusto hasta la estación. Contrapartida con Darío, que era un pero que se copiaba. Y con Martín éramos más como hermanos. Y más jodones. Y en un momento le dicen, Cholo, ¿y vos qué pensás en una milanesa así de grande? ¡Gracias, Cholo! ¡Sincero, Cholo! Claro, cumplía 5 años, 5 días después que yo. Entonces, muchos cumpleaños festejamos juntos. Mientras nos acordemos, están. Claro, nosotros los tenemos. Ahí está. Y yo estoy acá porque él no está. La emoción que ponía en eso de estar esperando un hijo y de no llegó a conocerlo. Dice, no, Luis no está más. Ni Luis ni la hermana. Y después, ¿qué fue lo del Tano? Que yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasaba el papá del Tano? Y era una sombra. Año 75, principio del 76, que me mandaba cartas, ya estaba clandestino. ¿Mandaba cartas estando clandestino? Sí, yo estaba preso. Suena el teléfono a la mamá del Cholo. Bueno, me dice que lo habían matado. Y bueno, y eso fue lo que antes la vi. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nada. nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigo, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son Tano, 22 años. Martín, 21 años. Nariz, 21 años. Luis, 23 años. Tismi, 21 años. Alicia, 22 años. Cabezón, 21 años. Rumba, 21 años. Eva, 22 años. Guille, 22 años. Carlitos, 23 años. Darío, 20 años. Motas, 21 años. El Inglés, 22 años. El MoMA, 18 años. Cholo, 23 años. Eve, 23 años. Faltan sus voces en nuestro canto. Faltan sus risas en nuestros encuentros. Faltan sus brazos en nuestros abrazos. Y sin embargo, siguen estando entre nosotros. 1967. La cuarta dictadura del siglo XX argentino prometía gobernar sin plazos. Onganía no ocultaba sus sueños de emperador eterno, mientras de la mano de Krieger Bacena, el año económico comenzaba con una devaluación del 40%, congelamiento de salarios y suspensión de los convenios colectivos. Mientras la nueva dictadura mostraba su vieja receta, el 3 de julio, los gatos parieron el rock nacional grabando la balsa. Estoy solo triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. 1967. Los diarios contaban que a los inquisidores culturales de la dictadura no les había gustado la Bomarzo de Alberto Ginastera, la ópera basada en los textos de Manuel Mujica Lainez. Decían que estaba repleta de sexo y violencia y que era indigna de la programación del Teatro Colón. Las páginas internacionales contaban en febrero que Anastasio Somoza se había convertido en el nuevo presidente del fraude en Nicaragua y que a fines de marzo, Paulo VI sorprendió al mundo cuando publicó la histórica encíclica El Progreso de los Pueblos. Decían que en mayo se había casado Elvis y que en junio nació la banda de Corazones Solitarios. El disco con el que los Beatles reinventaron por segunda vez la música popular de posguerra. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. 1967. El asesinato del Che, la revolución del Ditela, el nacimiento de Siete Días, Racing campeón del mundo, Mirta Massa en todas las tapas desde Miami, con su corona de Miss Belleza Internacional y el primer disco de los Tubos. Julio, Roberto De Vicenzo ganaba el Abierto de Gran Bretaña. 100 años de soledad llegaba a las librerías porteñas y Caureche avivaba el fuego desde las páginas del medio pelo en la Argentina. Nació la Camerata Bariloche y en septiembre de Luthiers subía a escena por primera vez. Bueno, antes de su actuación quisiéramos preguntarles, bueno, básicamente, ¿cuáles son los objetivos del canto de ustedes? Nuestro canto está dirigido a los explotados, a los oprimidos, a los marginados, los que se encuentran más abajo en la escala social. La chusma. 1967. Edición 1967 después de Cristo. Cortázar sacó La Vuelta al Día en 80 mundos y Rodolfo Walsh editaba Un Kilo de Oro. El pasado argentino comenzó a discutirse en cada una de las páginas de Todo es Historia. Fabio estrenó El Romance de la Aniceto y la Francisca, y en el corazón del Bajo Belgrano, cuatro pibes del San Román se juntaban en agosto para darle vida a Almendra. Para saber cómo es la soledad, has de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien. En este escenario tan complejo como esperanzador, en el que los deseos de cambios profundos comenzaban a acorralar el pasado, un grupo de adolescentes cero kilómetro ingresaban sus sueños a las aulas del Nacional Buenos Aires. Entrar al colegio era algo que tenía una jerarquía dentro de las familias. No era cualquier colegio. Eugenia Levin. Y esto es algo que entre todos, digamos, tuvimos de acuerdo cuando nos volvimos a encontrar 30 años después. Era entrar al Colegio de los Próceres. Había sucedido durante los últimos años de la primaria el golpe militar que sacó a Ilía, y eso había quedado así como un anecdotario en cada uno de nosotros, pero no estaba vivo en el momento de entrar. En el momento que nosotros entramos al colegio, primaba lo que era esos grandes claustros, esos silencios, ese sentirse alguien muy chiquito en un lugar con mucha historia, muy grande, donde además, ya te digo, había un peso, y en mi caso también, familiar, de hermano mayor, y de que entrar era tenía como un halo de, no sé si llamarlo honor o, pero te ponía en un lugar distinto, y esto fue algo distinto que el resto de los compañeros secundarios, digamos. Y esto es algo que nos marcaba, porque siempre había diferencias con los colegios del barrio, que vienen los del colegio. El colegio siempre fue el Buenos Aires, digamos, y no. Entonces, bueno, yo, si me tengo que ir tan atrás, el recuerdo, la verdad, es que era la llegada a ver los listados de quienes habían ingresado, porque había todo un proceso previo que se empezaba a vivir en las casas, de ir a academias privadas para poder ingresar y dar una serie de exámenes que con una fecha, digamos, estaban los resultados ahí en ese gran colegio. Y todos íbamos a buscarnos en las listas a ver si estábamos o no, si habíamos entrado o no. Así empecé yo el colegio en ese diciembre, yendo los primeros días de diciembre a buscar a ver si yo había entrado o no al colegio. Era una fábrica de futuros académicos que en principio no era tan generosa a la hora de abrir sus puertas a planes que escaparan de sus aulas. Y otra característica bastante bastante particular del colegio es que estaba el acento puesto en el saber, en lo intelectual. Por eso nuestra promoción dio tan pocos artistas, porque es como si no hubiera habido tiempo para el arte, para los sueños. Había que estudiar mucho, la verdad. Había que estábamos dedicados mucho a todo lo que tenía que ver con el desarrollo intelectual. El acento de la formación académica estaba puesto ahí. Y después, bueno, cada uno, sí, íbamos encontrando los caminos para sí desarrollarnos como podíamos. Pero no había, digamos, una intencionalidad dentro del colegio en ese momento de decir, bueno, que haya un grupo de teatro, que haya... No, nada de eso estaba así. O sea, que todo lo que generábamos, lo que escuchábamos, lo que veíamos, era por el afuera. Bueno, que algunos estamos, digamos, más en contacto, otros menos. Eso sí, como cualquier colegio secundario, digamos. Fue ingresar al secundario también para sacar el boleto de acceso al mundo que estaba más allá de las fronteras de Buenos Aires. Había un comienzo en lo musical, donde empezamos en los primeros años del colegio a acceder a la música de los Beatles. Digamos, empezaba a abrirse un mundo que también iba más allá de las paredes del colegio. Es también el comienzo para mí, el colegio, de los primeros amores de la adolescencia, que estaban también, se daban vinculados a actividades como campamentos, todo que organizaba la organización estudiantil de los estudiantes de los años más grandes, y que los más chicos nos íbamos prendiendo a medida que nuestros viejos nos iban dejando. Para esa generación, la militancia era ineludible. En un partido político, en trabajos sociales, en un movimiento cultural, en cualquier sector que invitara a cambiar un sistema que ya había demostrado demasiadas veces que estaba al servicio de conservar los privilegios en lugar de ampliar derechos. Nosotros queríamos cambiar este país, queríamos cambiar la historia, queríamos oponernos, y cada uno de los compañeros agarró otro camino dentro de eso. No es que estaban todos en una organización. Y muchos no sabemos ni siquiera en cuál. Y no nos importa eso. Pero que queremos decir que sí, que era gente comprometida, que se jugó la vida por este país. No es gente que... Ah, sí, yo conté cosas del recuerdo del colegio. Pero toda esta gente, en el periodo en que no nos vimos, que empiezan la universidad y que se digamos, hacen de la militancia parte, motivo y entrega de su vida. Y esto para mí también es muy importante, que tomarlo así. Ellos no están hoy acá porque la dictadura fue salvaje y siniestra, y nos merecíamos un país con esta gente viva, porque tendríamos otro país. Y porque esta gente a los 20 años estaba, se jugó por este país, se jugó desde el lugar que creyó. Fueron jóvenes marcados a fuego por la imposibilidad de ser indiferentes. Cada vez que uno se iba metiendo más en la vida política y con los primeros llegadas de las señales de lo que iba a venir después, uno iba tomando una posición, íbamos... yo también tengo ahí el recuerdo de las primeras pintadas, de las primeras corridas de la policía, de las primeras marchas. Siempre me acuerdo una anécdota de un compañero que era como el más líder, digamos, político, que al ir a una marcha nos repartía bolitas para que se las tiremos a los caballos y los caballos rodaran. Y yo, cuando me dieron las bolitas, dije, pero no, ¿cómo le vamos a hacer esto a los caballos? Y me miraron como... O sea, yo siempre pequé así quizás de un poco de ingenuidad y de no poder creer algunas cosas que después fueron pasando y que las creí a los golpes. Yo te diría que era casi natural la manera en que nosotros nos agrupábamos, queríamos estar, proponernos cosas, ya sea dentro del colegio, ya sea afuera, en coordinación con otros secundarios, digamos, desde que, yo creo que desde que entré en primer año, ya empezaba una cosa muy activa, siempre de los mayores hacia nosotros en una primera etapa, de venir a buscarnos, de hacer inclusive seminarios de educación política. Había mucha actividad en función de agruparnos, hacer, estar conectados, lo que sería una militancia de escuela secundaria. O sea, nadie se quedaba afuera de opinar, de hablar, de putear, si había que putear. La militancia estudiantil de finales de los 60 era sinónimo de solidaridad. Solidaridad, solidaridad. Todas estas cosas que pasaban provocaban discusiones, juntadas, a la salida de la escuela, del colegio, encontrarnos con los de la tarde porque se armaba una marcha, había que salir a hacer una pegatina porque en tal colegio había pasado, bueno, ahí había que estar, caía alguien en cana y se armaba un quilombo porque todos íbamos, recordamos siempre juntos que hasta en el colegio es muy tradicional la vuelta olímpica, era al final, y cuando estando nosotros inclusive en el colegio y a medida de que se iban haciendo las vueltas olímpicas de sexto año, si eso provocaba a la policía y venían y se llevaban a uno, bueno, íbamos todos, no es que alguien se quedaba, íbamos todos atrás de a la comisaría que quedaba ahí a dos cuadras, y hasta que no soltaran al compañero, que a lo mejor no lo conocíamos, pero íbamos. Es decir, había una actividad, yo lo viví así, y conmigo unos cuantos, muchos. Siempre, vuelvo a decir, no es que todo, pero realmente había una politización en muchísimos de nosotros. Eso sí podría decir que el germen de eso empieza en el colegio. Entre todas las particularidades del Buenos Aires, hay una que escapa al factor común de todas las postales de época: la ausencia del lucha y vuelve. El peronismo prácticamente no estaba presente como organización ni como ideología. Uno o dos compañeros eran los que sabían mucho de Perón. Eugenia Levin. Pero no era algo que para nosotros fuera una presencia, decía, la vuelta. Sí, implicaba la vuelta de Perón, pero no había muchos peronistas dentro de lo que era mi promoción en el periodo del colegio secundario. Justamente a partir de lo que pasó 30 años más tarde, nos acordábamos de que había un peronista entre los 17 compañeros desaparecidos, ¿no? No fue el peronismo para nosotros lo que nos marcó. Sí fue el Che Guevara, sí fue, eran otros los referentes. No el peronismo dentro de lo que yo te puedo decir de nuestra promoción del colegio. Extrañamente el peronismo no fue para nosotros en esa etapa, no digo después en las facultades, sí mucho la izquierda en todas las variables, y también la derecha organizada, que eso también es algo del Buenos Aires y no a lo mejor de otros colegios, pero también gente, la derecha también le gustaba organizarse, digamos, y patotear, y que nosotros sintiéramos que ellos también tenían una presencia. No era una derecha, éramos siempre más nosotros que ellos, pero el estar era poner una crujvástica con una cosa así de presencia, de ojo que acá estamos. Así que la adolescencia también estaba marcada por eso, sí. Por la derecha estaba para nosotros claramente presente. Uh-huh. También ahí se gestaba, había gente del movimiento Tacuara en el colegio y se hacían sentir. No es que estaban calladitos. Promoción 1972 del Nacional Buenos Aires. Uno por uno, el recuerdo de los que ya no están. Alicia Siman tomaba el subte A, vivía por Caballito, andaba muy amiga de Paula. Y yo digo, nos gustaba hacer reuniones entre las chicas, y ella era quien nos contaba algunas verdades que nos parecían increíbles. Carlitos Ocampo, te puedo decir, te lo podría dibujar, era rubio, como que pertenecía a una clase alta, y él sí era peronista, el único peronista, nos acordamos siempre de eso. Tenía un viejo, siempre andaba con las camisas tipo Mao, muy bien vestido, porque el viejo le daba una buena mensualidad. Darío Krasniaski era pecoso, y alguien lo recordó como un líder natural, y alguien lo recordó viéndolo en la cancha, viendo a River, porque era un fanático de River, casi a la cabeza de todos los tipos que iban de la barra, así subtrepado, era así un jugado, y muy adorable. Guillermo Schwartzman, yo lo conocí poco, pero una amiga mía lo conoció mucho, y la verdad es que él dijo algo que dio pie al nombre, por lo menos al nombre provisorio que tiene la película, porque él es el que estaba con mi amiga en la esquina de una calle y se largó una tormenta tremenda, y ella dijo, uy, qué lío, qué mierda hacemos, qué sé yo, y él dice, ¿vos querés que pare el viento? Y ella le dijo, sí, y el viento paró. Así, un tipo decidido a todo, que creía que sí podía parar el viento. Los primeros tres muertos de la promoción cayeron en el mismo 1972. El Tano Marotta estaba en la división con un compañero del cual ahora soy amiga, y era como su compañero, de su compinche. De Luis Eisenberg sí te puedo hablar mucho, porque era quizás el más cercano mío. Estaba en la quinta división de varones. Vivía cerca del Parque Rivadavia. Yo discutía mucho con él porque él tenía como algún apego a la cosa judía, y yo discutía con él porque en ese momento yo no tenía esa conciencia de identidad judía, y él la vislumbraba, y con él sí hemos estudiado. Venía de una casa de padres así muy intelectuales, muy abierta la casa, y sí tengo la imagen de estar en su pieza mirando el Parque Rivadavia, porque la ventana daba justo al parque. Miguel Ángel Rizzolo, yo no lo conocí. También los de la tarde, había bastante división entre la mañana y la tarde, pero algunos lo han recordado como que le gustaba mucho la guitarra y era de los que armaba esos grupos de rock que se armaron alguna vez. Walter Florí, que venía de una familia inglesa y donde se guardaban todas las costumbres de las familias inglesas, y lo recuerda mucho un compañero, Claudio, como ese compañero también capaz de decir, vamos a estudiar, y cuando estaban estudiando en la mitad se iban por ahí a joder un poco, como el tipo que tenía lo inglés, pero en realidad el terrorismo de Estado atomizó al grupo. Muy pocos siguieron en contacto. El paisaje se llenó de clandestinidad, cárcel, exilio y muerte. Augusto Conte era de la tarde, integraba el grupo de fútbol del colegio, y todo yo no lo tengo tan visto, pero sí lo tiene Carlos, también perteneciente a una casa muy querida de todos, y de esos que cuando iban a la casa después se pasaban trepados a los árboles y tirándose manzanas antes de irse. Claudio Tismi era el más lindo muchacho de esta promoción. Era un rubio de ojos celestes con unas cejas impresionantes, y así nos tenía todas enamoradas. La verdad que todas hemos soñado con estar alguna vez al lado de Claudio Tismi. Le decíamos Claudio Tismi, es Claudio Tisminesky. Eva Ullman era, la verdad es que yo tampoco la conocí mucho a Eva. Es esta, porque era de otra división, de la primera, muy amiga de Judith, y muy inteligente, terriblemente inteligente, y con toda esta también cosa familiar de padres grandes que habían venido de la guerra y tiene esa condición. A Guillermo Pagés Larraya era de la segunda, de la división de varones. Tampoco yo lo traté mucho. No tengo... Un grupo de egresados que recibió sus diplomas 30 años después, producto de una polémica vuelta olímpica a fines del 72. Gustavo Weissmann era de la tarde, era muy amigo del Tano Marotta, y se avisaron, uno le avisó al otro que estaba cayendo gente, que había que irse, y no pudieron, no les dio el tiempo para irse. Eve García también, no tengo mucho para, no la conozco mucho a ella. Horacio Mérega tampoco, pero corre entre, era de la tercera, no era de mi división, corre entre ellos que siempre había una joda que se hacía con el apellido de él, Mérega, por los alfajores de Santa Fe, Mérega, y nadie le pegaba con el apellido, así que había todo un mito acerca del apellido de Horacio. También muy amigo de un compañero que se llama Roberto y que vino y que lo recordó. Contaba él que 10 años después él ya se había enterado de que Horacio no estaba y se paró frente al campo de deportes del colegio y se puso a llorar porque lo extrañaba. Y sé que la madre de Horacio alguna vez lo llamó a Roberto a pedir si tenía alguna foto, porque le quedaban pocas fotos de él. Martín Berkovich, un tipazo, se puso hace poco una de las baldosas en el centro de donde se lo levantaron. Un tipazo, la verdad. También de la tarde, muy amigo de varios de los chicos, y también lo recuerdan como un tipo ya militante desde la época del colegio, así muy comprometido. Y Ramón Cesari sí también puedo hablar mucho, porque él vivía arriba de las bodegas Peñaflor, y Ramón fue el primer compañero muerto, en realidad antes de la dictadura. Él muere, a él lo matan en una acción en el cono urbano, pero te diría en el año antes de la dictadura. Y Ramón, un tipazo. La verdad es que es ese recuerdo donde, si tuvieron defectos o qué, la verdad que de eso no nos acordamos. La promoción 1972 fue Carajo. Con esa sigla se identificó a aquella camada del Buenos Aires. Comisión altamente representativa de la joda organizada. Eso tiene que ver con que cada promoción del colegio se pone un nombre. Por ejemplo, la del 74 fue Higienol 74. Es decir, cada una tiene su nombre. Y bueno, cuando hubo que armar esa, dos compañeros nuestros, así en medio de un claustro, empezaron a armar con siglas y quedó Carajo, Carajo, Carajo. En febrero, Nixon se transformó en el primer presidente de Estados Unidos que visitó China. En junio, el mundo comenzó a hablar de micrófonos en el Hotel Watergate. Y en noviembre, y a pesar de las heridas, el Partido Republicano volvió a ganar las elecciones. A fines de agosto, Trelew se convirtió en sinónimo de muerte. La represión, cualquier manifestación, o sea, por más pacífica, de cualquier tipo, del pueblo, genera una represión violenta y la muerte de obreros, de gente del pueblo, dice, y eso por pedir por la luz, por cualquier cosa, genera esa represión. 1972. Perón regresó después de 17 años de exilio a mediados de noviembre, y Gaspar Campos se convirtió en la meca de las peregrinaciones juveniles. El Septiembre Negro de Múnich fue escenario del asesinato de 11 atletas israelíes. 3 días antes de Navidad fueron rescatados los 16 sobrevivientes de aquel avión uruguayo que se había tragado la cordillera. Y en la cartelera cinematográfica porteña se mezclaban Fiebre, La Sonrisa de Mamá y El Padrino. I hoped that they could come here and reason together. And as a reasonable man, I'm willing to do whatever's necessary to find a peaceful solution to this problem. Then we are agreed. The traffic in drugs will be permitted, but controlled. And Don Corleone will give her protection in the East, and there will be the peace. But I must have strict assurance from Corleone. 1972. Los martes a la noche, la tele se clavaba en el 13 para subirnos al taxi de Orlando Rivas. Satiricón apareció para revolucionar el humor gráfico argentino. Y un tren terminó con la vida de Tanguito. Juan María Bordaberry asumió la presidencia uruguaya. Nicolino se quedó sin título. Y San Lorenzo se convirtió en el primer bicampeón del fútbol argentino. Con García Maigenda, Coco Escota y otros más. Va a ser el envío al área, viene el envío por arriba, carga Escota, cabecea Panocchia, en peligro de gol, tira violentamente, ¡gol! Sui Generis editó su primer disco. Enrique Medina se convirtió en un ícono literario de principios de los 70 con la primera edición de Las Tumbas. Y Franco prohibió participar a México del primer festival de la canción de la OTI en Madrid, con aquel himno pacifista que cantaba Alberto Ángel. Yo no voy a la guerra y cobarde no piensen que soy. Mi cuartel es la tierra, el fusil del arado es mejor. El morir no me aterra, hasta el fin lucharé bajo el sol. Mi sudor por los campos y sierras regará las semillas de amor. Ni medallas ni gloria quisiera por un falso concepto de honor. Yo no debo matar aunque quieran, cada vida es un soplo de Dios. Yo no voy a la guerra. 1972. El 4 de febrero, Robledo Puch cayó en cana con 20 años recién cumplidos, después de convertirse en el asesino serial más importante de la historia policial argentina. Borges publicó El oro de los tigres y Billy Bond le apuntaba al corazón de la dictadura con Basta ya. Basta ya. Basta ya. Iba en serio. Iba en serio. Basta ya, basta ya, basta ya. En serio, basta ya, basta ya. Iba en serio, iba en serio. Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Promoción 1972 del Nacional Buenos Aires. Estudiaron con Onganía, egresaron con Lanusse, desaparecieron con Videla. Con la dirección de Eugenia Levín y Becky Garelo, más el guión de Graciela Maglie, el recuerdo se documentó en una película. Parar el viento. Y a mí me encantaría, yo digo, hacer un mini porque tengo... Y dale. Porque me parece que No, pero soy la única. No, no puede ser. Bueno, pero después no ser con vino, No, pero con nada. Con algo. Y cada uno. Y dale con el coñac, que hace cansado. Cada uno, no sé, le diga algo a alguno de los compañeros que los extrañamos y que están acá, también con nosotros. Y el escenario fue Tandil. Tandil había sido un lugar de campamentos para nosotros porque estaba cerca, entonces muchos de nosotros habíamos ido de campamentos, no este grupo todos juntos, pero sí, así que fue un lugar que era como muy posible y que además tenía que ver con otros Tandiles, entonces por eso lo elegimos. Es un documental que no solo brinda testimonio por los desaparecidos y los sobrevivientes de aquella promoción 72 del Nacional Buenos Aires. Es un trabajo que retrata a toda una generación. La verdad es que es una película que yo creo que representa a una generación. No son los 17 que nombramos, los compañeros que están, ni los 17 que fuimos. Somos una generación que estamos marcados por muchas situaciones parecidas. Cuando se vieron 30 años después, apareció con mayúsculas el cruel impacto de la dictadura. Bueno, yo solo quiero decir que está buenísimo que estemos acá y que también estaría buenísimo que estén acá. Y que de alguna manera están y bueno, brindo por eso. Mientras nos acordemos, están. Claro, nosotros los traemos. Ahí, claro. Y capaz que están en algún lado. Salud. Hablaron de sus exilios externos e internos. Reconstruyeron los últimos datos de todos los compañeros desaparecidos y asesinados. Pero también, curados de heridas viejas y armados con sueños nuevos, aquellos pibes volvieron a ser presentes en estos hombres y mujeres que otra vez se convierten en adolescentes cada vez que se encuentran. La vida es bella. Pueden cantar con nosotros. Vale. ¿Cómo a pesar de lo que sale, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de la mano, son como solo conoce siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti. Ahora pienso, verán que ayuda, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Nunca te sé, ni te apartes, junto al camino nunca te irás, no puedo más y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso.